Pues hola, buenas noches, y ya estamos a día 31 de marzo, se acaba el mes, también se acaba la andadura aquí del Licántropo por esta temporada y bueno, quién sabe, pero toca retirarse a esos bosques caducifolios, como decía nuestro gran amigo Félix Rodríguez de la Fuente, y este Licántropo pues tiene que ir a buscar en el bosque a ver lo que se cuece. Pero bueno, pues en este programa especial y este último programa, haciendo un poquito de repaso en general de todo lo que ha acontecido en los programas que hemos ido escuchando y desgranando, pues desde aquí, desde Radio Crash, desde el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet, pues vosotros, querida manada de Licántropos, bueno, pues que habéis apoyado el programa y que bueno, pues seguís escuchando, incluso ahora, después de La Voz del Árbol de Carlos Pizarro, su invitado me comentaba que hace ya años que escuchaba mi programa, lo cual siempre, bueno, pues es una sorpresa agradable y bueno, pues un lujo también, ¿no? Descubrir a gente que te escucha en el programa. Así que, bueno, pues haciendo un pequeño repaso, por aquí ha sonado mucha música. Por ejemplo, como música española, música de la movida de los 80 a la que le dedicamos un programa. Así que vamos a empezar a mil con Ole Ole, voy a mil. Ahora. pues arrancamos a mil, no podíamos arrancar de otra manera. Y bueno, pues otra de las cosas que ocurre en este maravilloso programa, como muchos de la radio, y que, bueno, pues a mí siempre me ha gustado, es el hecho de traer invitados. Y he tenido la suerte y el lujo de que mi amigo Fran Montaña compusiera la sintonía de esta nueva temporada, de esta nueva andadura del Licántropo. Así que, Fran, una vez más, muchísimas gracias por esta maravillosa sintonía que sé que te costó sacar adelante y que, bueno, pues al final luce así de bien cuando comienza y finaliza el programa. Así que, bueno, también viniste por aquí, estuvimos hablando largo y tendido y siempre son unos programas pues muy provechosos. Y vamos a poner un tema de tu álbum Paso a Paso, titulado Versos a Mongo. Fran Montaña. Como una flor nace desnuda y crece del amor de un poeta. Así mi flor, mi musa, mi alma, te envuelvo arropada en mis letras, entre ti y hojas nacen versos, versos de amor, dejando mi alma desnuda, que es mi atuendo mejor. La fuente de mi arte, de mi inspiración, la savia es la tinta con que empuño un tallo sobre pétalos de flor. Aroma tiña flor al viento y da sabor a un dulce beso. Bueno, pues así sonaba este tema de Fran Montaña, de su álbum Paso a Paso. Hubo más gente que vinieron por aquí, ¿vale? Más invitados. Algunos, bueno, pues seguramente sonarán después, pero desde Carlos, Chabel, Rebeca, Sandra, Poli, Arturo, inevitable Arturo. En fin, un montón de gente que han venido aquí a acompañarnos en las ondas y que, bueno, pues desde aquí, pues muchas gracias por haber compartido micro con el Licántropo. También nos fuimos a los 90 y escuchábamos pues muchos temas de los 90 y este no, fijaros, este no lo puse, pero es uno de, yo creo, uno de mis temas favoritos de los 90. Es un tema instrumental de Dave Stewart y Candy Duffler. Dave Stewart es componente de, hoy componente, mejor dicho, de Eurythmics. Lily Was Here. desde mi punto de vista, todo un temazo instrumental que, bueno, pues ahí por los 90, pues nos delintaron, insisto, Dave Stewart y Candy Duffler. Gracias por los mensajes de apoyo, como siempre, querido Radio Dientes, y por estar ahí una noche más en la hora del licántropo. Bueno, pues a lo largo de este programa también hubo algunos programas en los que propuse un juego, ¿no? Tratar de adivinar las canciones o a qué serie, por ejemplo, pertenecía la canción que iba a sonar. Y la voy a proponer otra vez porque resulta que este tema, que buscando y rebuscando el otro día, pues no lo había traído. A ver si adivináis a qué serie pertenecía este tema. Ahí va. Ya sabía yo que mis queridos radioyentes tienen una gran memoria y muy buen oído para la música. Efectivamente, se trataba del tema de los vigilantes de la playa, que si alguno a lo mejor le da alguna duda, en realidad este fue el primer tema que sonaba en la cabecera cuando empezaba la serie allá en la primera temporada, y posteriormente se cambió por el I'll Be There de Bruce Hornsby. Y bueno, pues apareció, si no me equivoco, en la segunda temporada de esta serie. Así que este era Peter Cetera y este tema titulado Save Me. Otra de los programas que tuvimos aquí en el Licántropo fue hacer siempre, bueno, pues traer buenas bandas sonoras para que sonaran en el programa. Así que antes de que llegue la opción y nuestra sección de cine, vamos a ir con una banda sonora de cine. La banda sonora de Great Ball of Fire, es decir, Jerry Lee Lewis, y este Who Lot a Shaking On On. Bueno, pues en la sección del Licántropo hoy tenemos la sección de cine. Hablamos de El juego de Ender, una película de 2013 dirigida por Gavin Hood, y en el reparto cuenta con Asa Butterfield, Harrison Ford, Ailey Stonefield y Ben Kingsley. Una película basada en el libro del mismo nombre y que creo que ya había comentado aquí, pero que fue un fracaso en taquilla. No todas las adaptaciones de libros de adolescentes tienen que surgir un éxito inmediato. Y bueno, aunque la película no está bien, creo que le falta algo de punch y demasiada estética de videojuego para mi gusto. Pero como siempre, lo mejor es que le echéis un ojo y opinéis por vosotros mismos. Y la otra de la que voy a hablar es El quinto poder, también del año 2013, dirigida por Bill Condon, y en el reparto cuenta con Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl, Clarice Van Houten, Alicia Vikander y Stanley Tucci. Una película pues bastante actual, yo diría, que narra las vicisitudes de Julian Assange, ya sabéis, el creador junto al otro chico alemán de la página WikiLeaks, y todo lo que descubrieron, que bueno, pues le costó que ahora sea una especie de refugiado y que todo el mundo quiera echarle guantes, sobre todo los Estados Unidos, por bueno, pues soltar la información que no debiera. Una película que nos hace reflexionar hasta qué punto la información está manipulada, cómo nos llega y sobre todo qué es lo que les interesa a los que mandan que nos llegue. Interesante esta película, la puedo recomendar. Así que bueno, esas son las dos recomendaciones para esta sección del Licántropo y vamos a tener un corazón rebelde. Rod Stewart. En estos programas, y en algunos sobre todo, pues también nos hemos acercado un poco a la música de baile. Así que vamos a aprovechar para poner este tema y dedicarlo, pues, a... Quiero dedicarlo a mis niñas de los equipos del Jovellano, a mis niñas y niños del equipo del Menéndez Pidal, la Escuelona, y, bueno, también a la... a las niñas del San Vicente y del Piles, que tienen la oportunidad también de entrenar alguna vez. Así que para ellas, que sé que son muy bailongas, la gran mayoría de todos, que no pare la fiesta. Pitbull. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, oops. Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, oops. But I do, I do. I say y'all having a good time out there. World's mind running back, yeah. 30,000 people in here, no more. 80,000 people in London, Wembley. 90,000 people in Morocco, and I'm just getting warmed up. Papo, catch me with red one in Stockholm, Beirut Cafe, get my drink on. Rolling. While all the pretty women hit the hookah, yeah. All of them sweet, azúcar, azúcar. Dale di fruta. They can't, they won't, they never will. Stop the party. Tranquilos, tranquilos, dejar de mover la cadera tanto y vamos ahora con algo más suave, porque también en los programas de Licántropo hemos tenido duetos. Mariah Carey and Boyz II Men, One Sweet Day. Told you all I Vamos a tocar el palo del jazz de la mano de Carlos Pizarro Cuarteto y este tema titulado La Maestra Acariciadora. Ya sabéis, Carlos, la otra semana estuve en su programa, él también estuvo en el mío, así que un invitado más que nos dejó pues algo así tan bonito. Thank you. Bueno, pues así sonaban Carlos Pizarro Cuarteto. Carlos, gracias siempre por tu cordialidad y tu buen humor siempre que llegaba aquí para darte el relevo en el programa. Y bueno, el otro día en tu programa lo pasé muy bien, así que mucha suerte, compañero, y seguiré escuchándote en las ondas aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet, que parece ser que hoy no va muy bien. Vamos a seguir llegando hasta la hora mágica y vamos a acercarnos en un tema en acústico, porque también tuvimos un programa en acústico. A ver si os gusta, y esta canción os la dedico a todos los radioyentes, directa al corazón. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend I've been dreaming. Straight from the heart. Said it's easy, but who's to say that we be able to keep it this way? But it's easier straight from the heart. Just give it to me straight. Can make another start, but you know I never go. As long as I know it's coming straight from the heart. I see you on the street some other time. Well, all our words would just fall out of line while we're dreaming. What'd you say? Just give it to me straight from the heart. Tell me we can make another start. But you know I never go. As long as I know it's coming straight from the heart. Bueno, pues así sonaba Bryan Adams en este tema Straight from the Heart, un tema que me encanta en acústico y un disco que os recomiendo, el Bare Bones del 2010, todo en acústico de Bryan Adams, que suena muy bien. Bueno, pues son las 12 de la noche, 12 y un minuto, la hora mágica, la hora del licántropo, y este programa siempre ha tenido algo de magia, yo creo que sí. We'll be right back. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden dream. I watch you be. It's a kind of we'll be right back. efectivamente tenía magia, como ellos también tenían magia. Eran Queen en este directo de Live at Wembley 86. Pues también han sonado muchas canciones en directo en estos programas de La Hora del Licántropo. Y el otro día, hablando con un amigo, me decía que, no sé por qué salió el tema de la música, pero bueno, el caso es que me decía que a las chicas siempre les gusta más la música melódica y que no les gusta tanto el rock and roll. Y yo le decía que, bueno, pues que estaría un poco equivocado, que tienen sus momentos seguramente con una música a lo mejor más melódica o incluso más de baile, pero que a ellas también les gusta el rock and roll. Y como muestra, un botón, AC/DC, She Likes Rock and Roll. Contundente, AC/DC, que también dedicamos un programa al hard rock o heavy metal, o la denominación que quisierais poner, el último concretamente al que nos acompañó Arturo. Y bueno, pues vamos casi llegando al final del programa. Hoy tiraremos unos minutinos más porque aún me quedan tres temas, así que mientras tanto nos vamos abajo. Bruce Springsteen.

confiando en que despeje y a volar. Y si la tierra es una gran bola de fuego y que ruge como lo hicimos tú y yo, dame solo una razón que tenga el peso de por qué parar en seco el corazón. Y aunque corra con el riesgo de volverme a equivocar, seré sincero, uno siempre sabe dónde está el final. Uno siempre sabe dónde está el final. No hay quien domine a fondo la cuestión de quién deja a quién o quién abandonó. No hay experiencia que pueda valer en un caso así, prefiero 12 y 22 minutos y ya no voy a robar mucho más. Va a sonar el último tema. Aprovecho ya para despedirme de todos. Daros las gracias tanto a los que vinieron aquí a la radio como a los que estáis ahí todos los lunes apoyando, encendiendo el receptor o poniendo internet y escuchándonos por la red aquí en Radio Crash. Y bueno, pues de mi parte, pues siempre es un placer y un lujo y os lo agradezco mucho que hayáis estado ahí. Y espero que este programa haya resultado por lo menos tan interesante como el anterior. Si he conseguido entreteneros y arrancaros un buen momento, pues eso que me llevo. Así que voy a dedicaros, cogiendo las palabras de un amigo mío, mientras suena este último tema con fondo musical, esas palabras y ya me despido. Cuidaos mucho, que os vaya muy bien y espero que nos volvamos a oír pronto. Bruce Horby, The Show Goes On. Sin duda alguna, el show continúa. Apagad las luces, hágase el silencio. Será momentáneo, aunque ahora me voy. Puede que vuelvan mejores tiempos. Toca que me despida por hoy. Leo todas las canciones que os acompañan, los momentos cinematográficos que quedan en la memoria, los invitados que dejaron mucho más de lo que la luna llena pueda brillar. Suenan tristes estos versos solitarios. Deja la sensación de un hueco vacío. Mas, tranquilos, pues hasta los días más desolados aparece un rayo de sol para romper el hastío. La noche es cerrada y la lluvia golpea ese suelo. Nos envuelve la oscuridad mientras suena la sintonía que he puesto. Sin más demora, ir a buscar entre los sueños, porque este programa será siempre vuestro. As I want. Tu dis comme on va pas se faire encore un plan gros sac. J'abandonne, t'es vraiment plus bonne à pas grand chose, tu déconnes. Ben tu vois, lui me trouve super bonne. À cause des garçons, on met des panilons, on se crève le chignon. À cause des garçons, et du corps dira-t-on, on pleure sur tous les tons. À cause des garçons, les filles, les macs, beaucoup trop clairs, les femmes d'aujourd'hui et d'hier.